para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Revelan el logo y póster oficial de The Batman. Luego de 5 meses en pausa por la pandemia, la cinta protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves retomará su producción en septiembre próximo. Aunado a esto, el director compartió a través de Twitter el primer vistazo de la artística de la película. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.